envy of the world, but the engine of our own renewal. This is there is nothing wrong with America that cannot be cured by what is right with America. And so today we pledge an end to the era of deadlock and death, and a new season of American renewal has begun. I was born. Borracho que una puta Cuba bebiendo vino de garrafa, porque la bella nos lo dio. Thank you, man. Una gorda negra me dejó esperando en la cama. Y eso que yo hice la tortilla de patatas. Pero la cocina poco tiene que ver con el jodido Bruce. Al menos con este. Antonio la guitarra. Pondré el caso es cantar y vivir y soñar y follar mientras estás jodida. Porque si no y no se te olvida, joder, y no se te olvida. No se te olvida. No se te olvida. Dale, coño. No se te olvida. Venga, joder. No se te olvida. Un rato lactasio. Al salud. Al salud, la bella. Venga, coño. I'll tell you, man. Vamos por la bella y por la puta madre. No es nada. Va. Es nutritivo. No intentes tocar la cámara que te mato, ¿eh? Desenchufa eso. Desenchúfalo. Desenchufa eso.